Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo y segundo capítulo de Misterio Gozoso. Soy María José y los voy a acompañar durante cerca de una hora con una selección de música pensada especialmente para el baile. La semana pasada estaba un poco nerviosa, hoy día menos, pero me escuché, nunca me había escuchado y me di cuenta de eso. Así que espero estar más amena esta vez. Quisiera dedicar este programa con mucho sentimiento a tres hitos que involucran a personas diferentes, pero de algún modo, bueno, estoy cercana a esas cosas. Son hitos que marcan la vida de las personas y que siempre van acompañadas también de algún modo de baile o de ritmo de música. Se trata de el nacimiento de la hija del amigo Diego Lemos, que está en San Antonio, a quien le aprovecho de mandar un saludo a su familia, que están esperando que nazca su bebé, quizás en este momento, o sea, cuando ustedes escuchen el programa ya la guagua va a haber nacido, pero está en eso. También al amigo Juan Andrés, que en estos momentos se está casando. Este programa está grabado, así que yo voy a estar en la fiesta a esta hora. Y también para alguien que deja este mundo, entonces quisiera también dedicarle el programa a la gente que deja acá y con los que después seguramente, no sé, de algún modo se va a llegar a encontrar. Voy a partir entonces con el primer bloque, para partir así tranquilos. Vamos a escuchar a Santana con Black Magic Woman y después a Juaneco y su combo y vacilando con ayahuasca. Esto es Misterio Gozoso. Got your spell on me, baby. Estamos de regreso en Misterio Gozoso, saliendo para Chile y el universo a través de Radio Leufú. Estoy aquí en el estudio acompañada de Robin y de César, a quien le aprovecho de mandar un saludo. También quería dedicarle el tema que acaba de pasar de Juanico y su combo a la Cata Borges, que me lo pidió, que ella misma me pidió especialmente que pusiera algo de él. Además, ella viene, parece que efectivamente, de por ahí, llegando de vacaciones, así que viene como impregnada de todo. Para los que no conocían la canción, lo interpretaron quizás de algún modo, la ayahuasca es una planta sagrada del Perú, se utiliza para rituales chamánicos y es la planta, ¿cómo decirlo?, como base de los rituales, porque no es como una de las únicas que utilizan, pero es como la base, la que permite como lograr los viajes psicodélicos y conectarse con lo que las personas que acuden a esta como práctica lo hacen. Recordarles que pueden visitar el sitio de la Radio Leufú, radioleufú.cl, y ponerle también me gusta al Facebook de la Radio Leufú, revisar también el Facebook de Misterio Gozoso, que se llama así tal cual, Misterio Gozoso. Y vamos a ir de inmediato con un segundo bloque que es más largo y está pensado así para... Bueno, los temas los pensé como pensando en el matrimonio de Juanito Andrés con su novia Maxi Grossman. Así que un saludo para ellos especialmente. Vamos a escuchar a los Beat Combo con una canción que se llama Así empezaron papá y mamá, que es como las que bailaban los abuelitos. Y luego los Huahuancó, los Viking 5 y los Cumana, ambos de la región de Coquimbo, y luego la Sonora Malecón y la Sonora Dinamita. Esto es Misterio Gozoso. Me estoy enamorando de a poco.

Y bailaremos la cumbia. ciudad gótica bailará cumbia gatubela con el guasón en la fiesta de Palma. Misterio Gozoso por Radio Leufú. Acaba de pasar un bloque bien extenso de temas bailables. Ojalá que lo hayan estado bailando ahí en el living, hayan corrido la mesita de centro, estén escuchándolo en alguna parte. Le quiero mandar un saludo al Pablo Romero, que la semana pasada escuchó el programa con su tía, así que ojalá que lo estén escuchando de nuevo. Pasó los Beat Combo. Esta es una banda que tuvo un origen de músicos de rock, específicamente de los Ramblers y Alan y sus Bates, y contó con uno de los arreglistas más reconocidos a nivel nacional. Fue como que él era de Coquimbo, el señor Tolly Ramírez, que hizo una super carrera y todavía hace una carrera acá en Chile. Luego pasaron los Guaguancó, que fueron una banda que igual son súper conocidos en la cumbia. Fue una de las primeras bandas en fusionar a la gente de tantos países, porque es una banda que, si bien se formó en Argentina, tenía músicos de Costa Rica, de Perú, de Chile y de Colombia. Luego pasaron los Viking 5, como les conté, y los Cumana, que son de Coquimbo. Y luego tres infaltables de la fiesta tropical. Y el tema, el último, era la cumbia de Batman, el de la Sonora Dinamita, y bueno, lo puse porque la cumbia se trata acerca del matrimonio de Batman, así que nada, bueno, muy ad hoc a al acontecimiento de Juan Andrés, el amigo que se está casando en estos momentos. Voy a aprovechar de mandar algunos saludos más. Quisiera saludar en Antofagasta de nuevo a la Marcia, al Andy, a la Paula, al Manu, al Jorge, al Coco y a Luisa con su familia. Están escuchando el programa. A mi papá, que esta vez creo que lo escuchó en la semana y ahora iba a poder sintonizarlo este sábado. A Luqui, que siempre está muy atento también al programa. A mi hermano y a mis sobrinos, Gonzalo, Amelia y Matías. Y a todos los que están escuchando en Chile y el mundo. A través de la señal de Radio Leufú, www.radioleufú.cl, para que revisen la programación de este y de los otros programas. Los voy a invitar a escuchar un siguiente bloque, el tercero ya, de este segundo programa. Esto es Misterio Gozoso. Sabrosura, muévete negra, que esto sí es candela pura, porque bailando tú eres reina donde quiera, por esa gracia con que mueves tus caderas. Baile como Juana la cubana, el ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana. Baile como Juana la cubana, un paso para adelante y un paso para atrás. La cubana.

maravillosas como recuerdos de nuestra vida. Hay cosas que no se olvidan en nuestra vida. Hay cosas maravillosas como la tarde en que te tenía. ¡Qué tarde! Pasar la tarde junto con mi negrita, nos fuimos caminando rumbo pa' la lomita y con comodidad nos tiramos al pasto y la hierba se movía, se movía, se movía. La hierba se movía, se movía, se movía. Como no era muy tarde, nos fuimos más adentro, le fui diciendo cosas, lo que por ella siento. Al pasto y la hierba se movía, se movía, se movía. La hierba se movía, se movía, se movía. Hay cosas que no se olvidan en nuestra vida. Hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestra vida. Hay cosas que no se olvidan en nuestra vida. Hay cosas maravillosas como la tarde en que te tenía. Estamos de regreso y vamos a revisar lo que acaba de pasar. Hicimos una pausa ahora para que vayan a tomar agua, para que vayan al baño y puedan seguir bailando. Escuchamos primero a Fito Olivares y La Pura Sabrosura con un clásico llamado Juana la Cubana. Luego dos temas de la Sonora Cañonera. De Perú, una era Tarjetita de Invitación y la otra Pastorcita. Luego de Colombia escuchamos a la orquesta Los Nada Que Ver con la canción llamada Los Parientes. Y finalmente pasó Tropicalísimo Apache con La Hierba Se Movía, que se la quiero dedicar a mi amiga Lorena, que me la pidió especialmente, una cumbia mexicana del norte de México. La de Fito Olivares y La Pura Sabrosura igual, Juana la Cubana. Nos queda el último bloque ya de programa. Espero que lo hayan disfrutado. Pueden enviar sus reclamos y sugerencias a través del Facebook Misterio Gozoso. Revisen también el Facebook de Radio Leufú. También pueden agregar a los otros programas que también tienen fanpage. Está Cultura Remix, La Hora Pésima, Humo Negro, el programa de Ignacio González, Bueno Jazz, 35 milímetros de cine, La Hora del Gnomo de Mauricio Melo, y eso. Ojalá que lo hayan disfrutado. Se me quedan algunos saludos, los últimos, para mi hermano Cristian y Liliana y Lucas, que están escuchando el programa en Temuco, Santiago, no lo tengo muy claro. También a todos los amigos que se conectaron, que están conectados hasta ahora, a la Cristina, a la Mili, al Nico, a los que lo escuchan también después, que tengan una súper buena semana, que todos los ritmos se tengan que mover según su naturaleza y lleguen a donde tengan que ir. Les dedico de nuevo este programa a los traditos que nombré al principio y pucha, ojalá que lo pasen muy bien, o sea, que lo hayan pasado bien. Los últimos tres temas que vamos a escuchar son, bueno, el primero uno de mis géneros favoritos, que es la cumbia cover, este, un cover realizado por Amar Azul de la canción Luna de Miel de Virus. Luego otro clásico ya de la fiesta, lo puse porque me imaginé que en todos los matrimonios lo ponen alguna vez, Los Fabulosos Cadillacs con la canción Gitana. Y el último es un tema de Ricky Maravilla, que es un argentino, y este tema lo escuché en un CD que tenían mis sobrinos, que es de música infantil, pero este es una cumbia que está demasiado buena. El Pavo y la Pava se llama, y también lo puse porque el Pavo y la Pava se van a casar, igual que Juan Andrés y Maxi. Un saludo, que lo pasen muy bien, gracias por escuchar y nos escuchamos la próxima semana. Chau. Y todo el mundo haciendo palmas arriba. Todos le deseamos mucha felicidad.